azul. No, no, no, a mí no me gustas nada, para mí estás muy chiquito, contigo no quiero nada. Agárrense, porque esto se va a poner con todo. Bienvenidos.